colchones y somieres. Gastón digitalizó su PYME con Santander y ahora no vuelve atrás. Hace transferencias cuando quiere, cobra online y hasta sacó un crédito 100% digital. Sin moverse, sin papeles. Ahora te toca a vos dar el primer paso. El Banco Digital de las Pymes. Santander, es el momento. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten santander.com.ar/empresas. Disponible para cartera comercial. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de integración accionaria. Si tenés que vender oro, brillantes, relojes, obras de arte, el mejor precio lo tiene Simonet Orsini. Posadas 1101, esquina Cerrito. Teléfono 11 3021 1529. ¿Se te complicó la receta y la mesada quedó hecha un desastre? El nuevo Blend Multi te la hace fácil. Nuevo Blend Multi. Limpia más de 100 superficies en un solo paso. Es más que brillo. Es Blend. Lee atentamente el rótulo. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Cuando sentís que nadie da dos mangos por vos, hay un banco que siempre está. Porque sabe lo que valemos los argentinos. Macro siempre te acompaña. Para que cumplas todo lo que te propones. Para que crezcas. Para que pienses en grande. Ya logramos cosas grandes juntos. Así que vamos por más. Pensá en grande. Pensá en Macro. Botas Calfor Pampeana, la mejor bota argentina. Calfor Pampeana. Este verano, cuida tu pelo con aceite de jojoba. Aceite de jojoba Ewe, 100% puro. Aceite de jojoba Ewe, 100% garantizado. Aceite de jojoba Ewe, 100% para vos. Para más consejos, seguinos en @lineaewe. Cada uno lo canta como más le guste, porque todos aman Zafirus. Zafirus. Aromatiza tu vida. ¿Vos sos un banana? No puedo creer que seas tan panqueque. ¡Qué papa frita! A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto de cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. Alguien tiene que acompañarte desde el momento en que abrís los ojos. Alguien tiene que decirlo. Con Eduardo Feynman. Por Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Alerta amarillo por lluvia en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Cielo ligeramente nublado, temperatura 19 grados 7 décimos. Optimismo del gobierno por el acuerdo comercial con Estados Unidos. Se dice que solo le falta el moño. El canciller Pablo Kirchner afirmó: nosotros, antes de que el gobierno de Estados Unidos decida este aumento de tarifas a todo el mundo, los aranceles, nosotros justamente habíamos ya iniciado conversaciones con los Estados Unidos para lograr un acuerdo comercial. Nosotros de alguna manera picamos en punta en esa situación y llevamos varios meses trabajando en una elección de diversos sectores para llegar a acuerdos comerciales para que nuestros productos ingresen a los Estados Unidos. La alianza con los Estados Unidos también nos significa que nuestros productos ingresen a los Estados Unidos. Nuevo paro de colectivos en las líneas de Moxa 159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619 retomaron el cese total de actividades ante el incumplimiento en el pago de haberes, sumándose al paro ininterrumpido que arrastra la línea 148, el Halcón, desde el fin de semana. Tras 21 días encarcelado, el expresidente francés Nicolas Sarkozy fue liberado y continuará su condena en su domicilio. Sarkozy había sido condenado por recibir financiamiento de campaña del régimen libio del fallecido Gaddafi. Ganó Argentinos Juniors y sacó a River de la Libertadores. El bicho venció 1-0 a Belgrano, entró a la Copa y fuerza una definición en la última fecha con el Millonario y otros. El conjunto de Gallardo visitará a Vélez y tendrá que ganar y esperar otros resultados. Va a ser un fin de semana caliente. Tránsito.